Oración muy milagrosa a Jesucristo para problemas graves, difíciles y urgentes. Glorificado seas, Jesucristo, que en unión del Padre y del Espíritu Santo, en todo sitio y todo tiempo existes. Tú, dulce Jesús, eres mi salvación, mi luz, mi esperanza. Tú me das consuelo, paz y tranquilidad, y cuando estás a mi lado, todo es más fácil. Por ello te suplico, hagas llegar a mí tus bendiciones y me concedas el auxilio que ahora tanto necesito. Perdona si te he fallado alguna vez, perdona mis errores y faltas, y gracias por lo que me has dado y no he sabido apreciar. Gracias por tus desvelos y cuidados. Gracias por protegerme y auxiliarme cuando lo necesito y por estar presente a la hora de la dificultad. Divino Maestro, tú que inculcabas a tus discípulos que es preciso orar sin desfallecer, haz que mi fe no decaiga, que sea digno de recibir tu bondad y asistencia y me vea libre de todo lo que perturba mi vida. Me refugio en tus brazos y pido me recibas y comprendas. Extiende hacia mí tu milagroso poder y haz que mi vida pueda ser mejor y sin tanta aflicción. Y aunque sé que es muy difícil lo que deseo, dejo esta humilde petición ante ti para que tú se la presentes al Padre Todopoderoso. A continuación, decir con mucha fe lo que se quiere conseguir. Tú, mi muy amado Jesús, mi amigo y hermano, eres el único que puede consolarme, eres el único que puede reconfortarme en esta adversidad que me ha tocado vivir y de la cual no sé salir sin ayuda. Tengo plena confianza en que recibiré favorable respuesta y mis penas y necesidades en breve serán remediadas. Jesús, mi maestro y pastor, no te olvides de mí. Yo te prometo no olvidarme de ti, pues tú eres quien me da fuerza en la debilidad y alegría cuando me siento triste y sin aliento. Jesús amado, pido con fervor tu misericordia infinita. Dame salud, amor y felicidad, trabajo y prosperidad, pero sobre todo, lléname de tu divino amor. Que sea ese amor el móvil de toda mi vida espiritual, que siguiendo tu ejemplo sepa enseñar y hacer entender la belleza y verdad de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu caridad. Jesucristo, Dios, Redentor mío, acepta mis ruegos y ten misericordia de mí. Vuelve hacia mí tu rostro y dame tu paz. Jesucristo, tú que eres camino, luz y vida, tiéndeme tus amorosos brazos y ven sin tardar a mí, dame tu auxilio y haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,